Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 15 de enero del 2016, día caluroso acá de los patos de asado aquí en Santiago de Chile. Saludo a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio allá. ¿Cómo está, Pedrito? Buenas tardes. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar. En esta oportunidad hoy hablaremos de poesía, de ensayo, de crónica, arte visual. Le hace a todo nuestra invitada de hoy. ¿Ah? Diversa. Le quiero dar las más grandes. Estoy muy feliz, primero que todo, que esté aquí en mi... Esta sala se llama Sala Locutorio Clotario Bles. ¡Oh, qué lindo! Así que, Carmen Berenguer, muy bienvenida al programa. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí en una contigo, Marcelo, que te conozco bastante. Hemos estado en marcha juntos, sí. Marcha de estudiantes, me parece fantástico. Y gracias también a la Confederación General de Trabajadores. Me parece muy, muy interesante. Sobre todo, digamos, el homenaje a don Clotario Bles. A don Clota, grande don Clota. Oiga, usted nació en Santiago de Chile el 46. Ajá. ¿Qué recuerda de su infancia? Todos. De mi infancia, en realidad, tengo bonitos recuerdos de jugar. ¿Qué parte de Santiago? Todo Santiago. Ay, todo Santiago, sí. Vivíamos en cuartos, piezas. Había una pobreza encubierta en ese entonces. Entonces se vivía mucho en las piezas, sobre todo por Brasil, por la Avenida Portales, por donde está Artesanos. Claro que sí. ¿Te acuerdas de Artesanos? Yungay, Brasil. Barrio Yungay de Brasil. Ese era mi barrio. Artesanos para el otro lado del Mapocho. Y Artesanos estaba al otro lado del Mapocho. Ahí también viví. Viví en San Diego, viví en Santiaguillo, viví en... No, sí, ¿para qué te cuento? García Reyes. ¿Pero barrio emblemático de Santiago de Chile? Sí, barrio emblemático. Y después terminé, ya más adulta, viviendo en viví en Catedral, viví en Compañía, viví en Amunátegui. Y después me fui a vivir... Nómade. Y después me fui a vivir a... ¡Uy, qué manera de movernos, oye! A vivir en, Portugal 1528, que era el barrio de, ¿cómo se llama? Que está a pocas cuadras del Matadero, ¿cómo se llama? El barrio... ¿Mata? Barrio, no. Franklin, el barrio Franklin. Matadero Franklin. Ahí viví también. Así que, como tú ves... Barrios populares y emblemáticos. Eran barrios populares, eran barrios bonitos, eran barrios donde se hacía calle. Se creaba identidad también. Donde estaba el almacén, ¿no? Estaba la feria que iba. Y el barrio y las señoras que se sentaban en las puertas. Uh-huh. Entonces, era un barrio así conversado. Barrio que se hablaba, ¿no? Así que yo hoy respeto mucho esa historia de mi niñez. Dentro de ir de un barrio a otro, un niño que solamente jugaba, una niña, jugando, uno siempre va creando lazos con los demás amigos. Y de repente a lo mejor estaba haciendo amigos de cierto grupo y se tenía que ir. Bueno, ese fue mi grave... El único problema con eso es que realmente tú no tienes muchos amigos. Claro. Yo tuve amiguitos, recuerdo en... Allí en donde te dije, en Barrio Artesanos. ¿Ya? Y con ese amiguito, cuando me cambié después a la calle Compañía, el amiguito fue a verme una sola vez. Después no me volvió a ver nunca más. Nunca más lo vi. ¿Me entiendes tú? Sí. Y así, muchos amiguitos que me hice en el Barrio Brasil, que teníamos unos amiguitos maravillosos, que íbamos al cine Alcázar en la mañana. En todos los barrios había cine antes. Sí, a ver, iba a ver Tarzán. ¿Dónde está ubicado ese cine, Carmen Cirá? En la plaza, frente a la Plaza Brasil. En la Plaza Brasil. ¿Ya? Y después iba a Novedades, y ahí veíamos cine mexicano. En la calle Cueto. En la calle Cueto. Entonces, todos esos barrios, yo estaba en unas monjas que estaban... En la Avenida Portales misma, que todavía están. Oye, Pedrito vive allá, pues. Bueno, él debe saber. ¿No le vio esto? Él debe saber. Debe saber. Claro. Entonces, esas eran mis barrios donde yo... Entonces, no alcanzaba a tener una vida total en este barrio porque ya no estábamos cambiando al otro. Claro. O sea, de compañía, de vivir en García Reyes, nos movimos a Moneda. Moneda. ¿Ah? Y después fuimos a dar a compañía. Y así, pero por ahí mismo. O sea, ¿tranvías aún? Rotaba. ¿Ah? ¿Tranvías? Había tranvías, sí. Todavía había unos tranvías. Sí, pasaban por ahí, por García Reyes, justamente. Oh, qué lindo. Sí. Sí, pero yo era muy chiquitita todavía, tenía 8 años, 9 años. Esa era mi edad más o menos de esos barrios. Claro que sí. ¿Ah? ¿Y su adolescencia acá? En Santiaguillo, yo vivía en Santiaguillo. Sí, el barrio Mata, ¿no es cierto? Santiaguillo, no, pues sí, barrio Mata, claro. Santiaguillo estuvo en la casa de un personaje que era bastante hijo de una amiga de una tía abuela mía que me crió. Ya. Y él era de descendencia japonesa. Y él me enseñó a mí a leer. Mire. Fue una etapa que me enseñó a leer. Me daba coscorrón en la cabeza. ¿Ah? Me sacó un diente. Yo perdí un diente ahí. Y luego me enseñaba, porque él tenía un negocito chico que lo había heredado de unos chinos. ¿Ya? Que era todo lo que tiene que ver con las viejas, los guatapiques, hacían este... Los fuegos artificiales antiguos. Los fuegos, exactamente. Y la hacían, chispita. La chispita. No, hacían estas cositas así que eran... yo las recortaba, me acuerdo, en papel. Me enseñaban a mí a trabajar el papel mantequilla que se hacía de colores. ¿Ah? Y se hacía en guirnalda, que era muy linda. Eso es lo primero que yo aprendí entre leer y esto, era lo lúdico. Y yo prefería jugar. Las artes manuales, pero jugando. Aunque él me enseñaba jugando. Era fantástico él. Era bien, tenía como 19 años. Y yo tenía 5 o 6 años. Entonces me enseñaba esas cosas y eso me encantó. Nunca lo olvidé. Nunca olvidé las viejas. Había unas viejas que las tiraban al suelo y uno saltaba y brincaba. Los guatapiques eran porotos. Los guatapiques, ¡ah! Lo tiraba así. Claro, y ¡paf! ¿Me entendiste tú? No, gozaba con eso. Oiga, Carmencita. Después usted se fue a vivir a Estados Unidos. Después de mucho andar ya, por ejemplo, Portugal, ya... Ya era ya casi adolescente. No, después me fui a vivir a Viña del Mar. Ahí tenía a mi padre en Viña del Mar. Ah, y ahí estuve en un colegio cuico en Viña del Mar. No, me diga, ¿de sí, monja? No. Ah. Era un colegio que se hablaba puro inglés. Así que yo, ¿para qué te cuento? No tenía idea de una sola palabra en inglés. Porque ahí los chicos entran de chicos. No, de chicos saben al tiro. Y yo no sabía nada y me daban siempre castigo. Los días sábados tenía que estudiar en inglés, date cuenta. No tenía idea. Bueno, eso ya tenía como 17 años, 18 años, esa etapa de mi vida. Ahí estuve 2 o 3 años con mi padre y después volví a Catedral, en Catedral eso. Y de Catedral volvimos a Portugal. Y ahí en ese lapsus conocí al que hoy día, yo era re polola, tenía... ¿Para qué te cuento? No te puedo contar la cantidad. Ya, pero me lo imagino. Ya, pero de lo polola que era, los botaba rápido. Ya no me entusiasmaba, me aburría, sí. Bueno, y ahí conocí, por supuesto, el amor de mi vida, que es, no me aburrió nunca. ¿Dónde? Que se lo conocí en una... ¿Carlos Jerez, claro. En una fiestecita por ahí en Vicuña Maquena, en el 15, ¿no? No en el para el 15. ¿Ya? Donde estaba, yo estaba en Portugal... Y él estaba en el 15. ¿Esto es como la Florida, el 14? No. ¿Andas perdido? No, andas perdido. Esto es pasadito Avenida Mata. Ah, ya. Entre Franklin y Avenida Mata. Ya, ok. Son como 5 o 6 cuadras ahí. Ya. Ahí. Casonas grandes ahí. Ellos tenían casonas grandes, qué sé yo. Y yo también, nosotros, mi mamá, después tenía una pensión. ¿Ya? Y cuando nos fuimos en Catedral ya tenía pensión. Y cuando nos fuimos a... Ya yo andaba a mis anchas ya. Ya caminaba por una casa ya. Era una casa, ¿me entendí? Sí, claro. No, era impresionante eso. Oiga, y bueno, y ahí conoció a don Carlos y se fue a... Y ahí conocí, a estudiar. Y ahí conocí a Carlos y ahí había un programa, porque él estudiaba en la Escuela de Química y Farmacia, estaba terminando, y era bioquímico. Entonces había un programa que a él lo invitaron a hacer el doctorado en Estados Unidos. Ya. Pero para irnos teníamos que firmar una carta... como un programa que había para que no se fugaran los intelectuales. en esos años. Había fuga de intelectuales y querían que los intelectuales volvieran. Volvieran, ah, ok. Ah, entonces ya. Este programa era para que volvieran los intelectuales. Claro. En ese programa fuimos nosotros, ¿no? Ya. Tuvimos 4 años en Iowa, que es lo que cuento ahí un poco. Iowa, claro, en Iowa, Milay. Claro, sí, Milay. Después vamos a leer algo. Sí, en esa etapa, en ese momento ahí estuvimos 4 años y yo estuve del 69 al 73. Nosotros regresábamos el 19. Nosotros estábamos regresando el 19 del 73. Y el golpe fue el 11 del 73. Y además había todo un programa de que nosotros podíamos, los profesores, los profesionales, se podían traer un cacharro. Entonces ese era el programa. Nosotros firmábamos, ellos nos apoyaban, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nosotros no podíamos traer un auto de allá de Estados Unidos. Y nuestras cosas también, para no perdernos, ¿no? ¿Claro? Para no perderlo a él, porque en realidad yo era la compañera. Y luego, en esa cosa, la FACHE nos iba a traer todo. Nah. ¿No te digo? Pero era como tirado las mechas, po. No, pero si eso todo era planeado antes del golpe, querido. Tenían todo ya aturdido. Y el día que él defiende su tesis, viene el golpe. Así que yo prendo la televisión a las 11 de la mañana y veo la moneda en llama. En Estados Unidos. Claro, pues si allá era lo primero. Jesús, o sea, allá, yo, qué triste, allá era el mayor interés que tenía la CIA, pues que claro. Era. Allá la CIA. Los gringos. Sí, pues los gringos lo primero que sabían era, lo único que querían era portillar Allende. Allende, pues por supuesto. Entonces, esa fue para mí muy marcador, porque ahí estuvimos un mes que no sabíamos qué hacer. En Estados Unidos tú planeas un año antes todo. No, digamos, al tiro. Claro, son más prácticos, hay que planear antes. Claro. Y nosotros teníamos que planear qué hacer, porque estábamos truncos. Bueno, y ahí todos teníamos que tomar la decisión si regresar a Chile. O quedarnos allá. Que se transformó ya en exilio. Sí, pero ¿exilio de qué? Si no me estaban persiguiendo. Pero había eso, ¿no? Y finalmente decidimos regresar. Oh, y ahí. Y eso fue bastante fuerte, porque comprende tú vivir casi que en un pueblito ahí en Portugal, es como vivir en un pueblito. Claro. ¿Ah? Claro. Donde que hablamos, la identidad. La siesta, la gente, la identidad. El almacén. Tranquilo, todo. Y después cuando vuelvo, ¿y dónde está el diarero, por ejemplo, que era famoso el diarero en la calle Portugal? Famoso. El almacén. Claro. ¿Dónde está el diarero? No, lo mataron. ¿Dónde está este? Oh, ya, eso fue terrible. Fue un golpe para mí terrible, como para todos los chilenos, claro. Pero yo lo recibí así como un impacto. Llegar a un barrio, irse de un barrio poblado de ellos. Y después, chao. Y después volver a un barrio. Mis amigos del barrio van a desaparecer. Es Charlie García. La podríamos haber pedido esa. También. Así que, ¿vamos a la música? ¿Escuchamos más música, Carmencita? Ah, claro, encantado. Lo conté, y que la tradición del programa es que el invitado elige las canciones. Ahora vamos a empezar a escuchar las canciones que usted pidió. Ya. Partimos con David Bowie. Pequeño homenaje que le hicimos acá por su desaparición hace poquito. Bueno. Le pregunté si a usted le gustaba, me dijo que sí. Sí. ¿Por qué le gustaba un poco David Bowie? Bueno, porque lo veía mucho, lo escuché mucho, y era un tipo bastante subversivo, era bastante, digamos que ponía en cuestión las cosas, claro, las daba vuelta. Entonces, era inquieto, era un muchacho rebelde, ¿me entiendes? Y bueno, y usaba toda una maquinaria, toda una yo diría un simulacro. Ajá. Para vestirse. La estética. Hablamos camaleónico, era camaleónico, ¿me entiendes? Claro. Además era actor. Además era guitarrista, cantaba y hacía performance. En fin, era bastante múltiple. Un artista. Claro que digamos sí. Que era un artista. Era muy bueno. Sí. Muy bueno. Y usted me contaba también. Ah, aparte que estábamos sacando el tema de los videos. La época que en esa época estábamos. En esa época, todo lo que veía en los 80 en la televisión, tú veías programas enteros de videoclip. Videoclip. Era la época del videoclip donde aparecía Queens. Aparecía, ¿cómo se llama este? Michael Jackson. Todos esos eran de esa época. Lo digo en los 80, claro. Y también usted me contaba que tenía dos amores, Johnny Cash y Bob Dylan, que le gustaban sí, mucho. Bueno, sí, esos eran mis grandes amores. Bueno, fuera de eso, y también Joan Baez, como Joan tú Baez. La viste ahí. ¿Todo tiene que ver con folk? ¿Un movimiento folk? Digamos, de afuera. No, que era folk, pero bueno, la Joan Baez era un caso muy especial. Ella estuvo acá, pues. Ha estado siempre acá, ha venido siempre. Pero también estaba, fuera de la Joan Baez, estaba la Janis Joplin, que era rockera, sí, también, fuertona, dura, ¿me entendiste? ¿Ah? Blusera. Blusera. La voz que tenía ronca. No, ella tenía un, fíjate que podía hacer dos voces. Claro. Tenía algo en la garganta, no sé cómo, pero ella así doblaba la voz. Y salía, y salían dos voces, una maravillosa. Muy bien. Y ahora nos vamos, Carmencita, a la que pidió usted, que vendría siendo la número 2. ¿La puede presentar usted? ¿Cuál es? La número 2. Quilapayún. ¿Por qué la pido? Ah, pido castigo. Ah, me encanta, sí, la amo. Bueno, ¿qué porque le trae recuerdos, la lucha de la lucha en contra de Pinochet? De pronto, no sé. Te lo digo, pero son canciones que a mí me fascinaban. ¿Ya? La canto a la pampa te había pedido yo, po. Parece o no. Pido castigo. Ah, bueno. Pido castigo. ¿Quieres escuchar Canto a la Pampa? Yo no lo podemos cantar. Pido castigo también es buena. También es bonita, sí. Bueno, porque son canciones que yo escuché toda esa época. Ya, po. Me trae recuerdo. Vamos con Pido Castigo. Uno creció en su adolescencia con el Quilapayún, con Víctor Jara, con Violeta Parra, con Inti Illimani, con Violeta Parra, con el Pato Mans, con Alarcón, Héctor Pávez, todos ellos eran la Isabel Parra, eran parte de la iconografía de uno. Claro que sí. Entonces uno los escuchaba. ¿Usted escuchaba la Radio Umbral? Sí. Escuchaba todas las radios. No toda la radio en ese entonces escuchaba a Ricardo García. Yo. Ah, sí, pues. Él es el creador del sello Alerce. Sí, pues. Él lo escuchaba yo. Él era muy amigo los años de Raúl Mata. 57, sí. Se hacía un periodismo muy elegante. Él tenía un programa maravilloso en la radio chilena, creo que. ¿No? De rock, de música nueva, ¿no? Fantástico. Me encantaba. También hizo un encuentro en el teatro, me parece que era el Caupolicán. También, sí. Pero yo diría que fue el gran locutor de la época de mi juventud. Muy cosa bien. Que uno se... Tú sabes, pues tú creces con algo, lo mismo que Campos, Sergio Campos. Tú lo escuchas, Sergio Campos, la cooperativa y los 80. El diario de cooperativas, claro. De los 70 en adelante, 73 en adelante. Tú lo escuchas y tienes esa referencia. Lo mismo acá. Ricardo García era mi referencia, mi voz inconfundible, claro. Entonces, maravilloso, sí. Vamos con Pido por Castigo. Por eso pido castigo. Y para que los castiguen a todos, por los malos. Los malos. Hay que castigar a los malos. Au nom de ces morts, de nos morts, j'exige un châtiment. Pour ceux qui ont souillé notre patrie de sang, j'exige un châtiment. Pour le bourreau qui commanda la fusillade, j'exige un châtiment. Pour le traître qui vint au pouvoir par ce crime, j'exige un châtiment. Pour celui qui déchaîna l'agonie, j'exige un châtiment. Pour ceux qui se firent les défenseurs du crime, j'exige un châtiment. Je ne veux pas qu'ils me donnent leurs mains mouillées de notre sang, j'exige un châtiment. Je ne veux pas les voir ambassadeurs et paisibles dans leur logis. Je veux les voir ici, jugés sur cette place et dans ce lieu. Je veux un châtiment. Por esto muerto, nuestro muerto. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. el que dio la orden de agonía. Pido castigo para los que defendieron. Quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquila. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Uno, punk, punk, world war, der krieg, bailecito color obispo, la libertad, pechitos al aire, jeans, suéter de cachimira, punk artesanal, made in Chile, punk de paz, la democracia de pelito corto, punk, punk, der krieg, woman, jet set, righties, jet set, lefties, pantaloncitos bomba, pañuelito hindú, chaquetitas negras, carlotitos, liberalismo Taiwán, balitas trazadoras para mantenerte, cafiche marihuanero, dos, FMI, la horca, chilito amprieta, tanguito revolucionario, punk, punk, paz, der krieg, whiskycito, rabalera, un autito por cabeza y una cabeza por un autito, BMW, Toyota, Corolla, Japan, japonés en onda, la onda Provi on the rocks, rapaditos, Hare Krishna, Hare Hare, sudoroso mormón en bicicleta, aleluya, la paz, patitas de chancho, caldo de cabeza, tres, footing, footing, a los cerros, unemployment 42nd Street, la cultura viene de Occidente, la Alameda Bernardo Higgins en el exilio, Alameda Las Delicias, caramelos candy, nilón, nilón, made in Hong Kong, Parque Arau, Colón Conao, topless, cuchufleto, silicona, rapa nui en botella, colchones de agua en la cúpula, coito colectivo, cuatro, pacos, macumberos, lumeros, cucas, guanacos, loros, soplones, del krieg, pam, pam. La raza, All England, Tofi, Zampoñita, Lagrimera, Guañito, Hard Rock, Police, Police, Punk, Punk, Guitarrita Beatle, Virgencita del Carmen, Patroncita del Ejército. Buena, Carmen. Oiga, ese es un clásico de clásicos. Sí, pues es un clásico. Oiga, ¿qué le parece de la joyita que le tengo acá? Fantástico. Fíjate que con esta participé yo en un concurso en los años 80 y tanto. Donde Enrique Lin era jurado, ¿ya? Y yo participé con Santiago Punk, ¿ya? Y me dio el segundo premio. Mire, ¿y quién ganó el primero? No me acuerdo quién. ¿No se acuerda? No, pero sí, bueno, pero, es clásico, pero, ¿no? Pero él lo debe haber defendido esto. Yo creo, sí, me imagino, sí. A él le gustaba esa, sí, la ruptura. Sí, le encantó. Oiga, estábamos hablando, usted estuvo en Iowa 1969 y en Nueva Jersey el 79, de años después. Y estaba viviendo ahí en Estados Unidos y me hablaba sobre eso, de escuchar esa música como los Quilapayún, como el Víctor, como todo ello. Sí, allá pues tan lejos. Era algo que nos mantenía, no, era como el cordón umbilical. Claro que sí. Nos mantenía como... ¿Conectado? ¿La conexión? Conexión, porque cuando tú estás afuera y estás en otra lengua, ajá, tienes la obligación a veces de aprender la otra lengua. Ajá. Que significa pensar en otra lengua, y tú quieres como retener tu lugar, ¿no? Tu nido, donde tú naciste, etcétera, etcétera. El terruño, la ojota, todo lo que también cantaba de los barrios. El cauceo. ¿Cauceo pata? El cauceo de cebolla. Cauceo de cebolla me encantaba. ¡Ay, oh, qué cosa más rica! Con limón. Con limón y cilantro. ¿Ya no come ahora? Sí, yo cebolla. Para mí la cebolla es fundamental. Yo me levanto. Me gusta la cebolla en escabeche. La cebolla y el ajo, querido. Yo soy de ajo y cebolla. Y de chica, de que tenía poco. ¿Sopa y cebolla? Sopa y cebolla, pero me gusta más crudita. Ah, ya. La cebolla crudita a mí me fascina, en ensaladas, en todas partes. Ya yo no, siempre estoy, siempre me verás picando una cebollita ahí. Me encantaba. Oiga, mire, aquí dice, siempre consciente de la realidad en que se vivía en Chile, en el año 86 usted publica Huellas de Siglo, el libro donde sale Santiago Punk. Sí. Cuyos poemas están situados en la ciudad de Santiago de Chile, un referente que atraviesa toda su poesía. ¿Es así? Sí. O bueno, sea, sí. De otra forma, yo diría estoy que... Estoy leyendo esto que sale en mi live. Sí, no sé yo, diría que, yo diría que todo, en realidad, porque, digamos, de alguna manera uno es urbana. Ajá. Y yo nací en Santiago. Claro. No nací en el sur. El sur es de los paisajes, de esas cosas maravillosas. ¿Puede ser la poesía del mundo de Jorge Millier? Paisaje, claro, paisajes maravillosos, paisajes que son emblemáticos en la poesía chilena y en la pintura chilena también. Claro. De principio del siglo pasado. Entonces, yo era una chica de barrio, urbana, callejera, jugando ahí a la pelota, qué sé yo, ¿no? Al luche. Ajá. Era claro, era otro cuento. Se ve mucho también que se ve mucho en la imagen de su poesía, el rayado de las murallas. Claro. En el barrio popular, que siempre claro, está... las murallas, rayadas, todo. Ese era el medio ambiente donde yo crecí. Donde crecía, claro. Entonces, no podía escribir sino lo que yo había vivido, ¿ah? Claro que sí. ¿No es cierto? Uno escribe lo que uno vive también. Claro que sí. Fundamentalmente, diría yo. Carmencita, pasemos a su obra, su trabajo. Sí. Usted tiene harto trabajo, así que vamos a ir rapidito para ya, que nos pille el ya, tiempo. Ya, ya, ya, ya. Mire, por ejemplo, usted se autoedita el 83. El libro Bobby Sandes fallece en el muro. Sí, sí. Y ahora a unos niños le hicieron una cartonera que está re linda. Sí, mira, ese libro es algo para mí, es como si fuese una animita. Bobby Sand es una animita. ¿Por qué nos cuenta quién fue Bobby Sand? Bobby Sand fue un poeta revolucionario irlandés, ¿ya?, que pertenecía al IRA, que era el movimiento, el IRA era el movimiento de Irlanda por la liberación de Irlanda frente a la dominación inglesa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo llegó usted a él? Yo llegué porque yo lo vi en una revista, en un diario, por ahí vi yo, y además estaba haciendo una huelga de hambre, y me impresionó que alguien se muriera. ¡Se murió! No lo tomaron en cuenta. ¿Ah? No lo tomaron en cuenta. No, o sea, fue una lucha larga, ellos luchaban dentro de la cárcel de Mace por obtener, porque los consideraran no delincuentes, para que los consideraran presos políticos. Claro. O sea, fue una lucha tremenda. Bueno, en esa lucha, eran varios los que estaban, y este era más el líder. Bueno, él era poeta. Era fundamentalmente poeta. Eso le conmovió también a usted. Claro, pues. Yo consideraba que era realmente increíble. Y sobre todo que murió, porque esa señora Margaret Thatcher era una tirana. Claro que sí. Era yunta de Pinocho. Era yunta de Pinocho. Tirana. Y además puso el modelo neoliberal primero en Inglaterra, primero que nadie. Ella era la reina del neoliberalismo. ¿Te das cuenta? El mercado. ¿Ah? Todo el modelo que copiaron acá en Chile. Entonces, ese era el tema. Entonces, a mí esa mujer realmente la odiaba yo. Y sobre todo, te digo yo, que este era un poeta, me conmovió. Fíjate, yo me conmovió y escribí ese libro. Y lo describí, toda su agonía, hablando del hambre. Solamente hablaba del hambre yo. Lo describí así, y ese libro comenzó a editarse solo. Es decir, siempre me lo están pidiendo para editarlo. Ese libro tiene 3 ediciones, 4, digamos, hay unas chicas ciegas que hablan lenguaje de señas, Bobby Sand. Mira, canciones con rayados con Bobby Sand, y sobre todo como 3 libros de cartonera de Bobby Sand. Y es el último, el de la joyita. Ahora recién. ¿Ahora? Sí, pues. Sí, entonces, yo digo, ese libro tiene una magia. Oiga, estuvo 60 días en huelga de hambre. Imagínate. Tremendo. 2 meses. Tremendo. Tremendo. Entonces, fue muy impactante. Así que esa es la razón por la cual yo escribí ese libro. Y escribí ese libro también en la época de la dictadura. lo escribí en un momento en que nosotros, todo lo que escribíamos, teníamos que pedir permiso a la DINACOS, Dirección Nacional de... ¿Cómo se hacía el trámite? ¿Tenía que hacer una carta? Sí, sí, pero yo nunca lo hice. Ya. Nosotros en la Sociedad de Escritores nunca lo hicimos. La SET. No, nosotros éramos un grupo, empezó a llegar mucha gente a la Sociedad de Escritores, todos estudiantes de la AACU, de la ACA, de la UEJ, Unión de Escritores Jóvenes, todos se venían a la Sociedad de Escritores de Chile. Precioso, entonces ahí formamos, ¿para qué te la digo? La fuerza. La fuerza. Uh-huh. Eso fue la fuerza maravillosa y con mucha publicación. Hay una cantidad de trípticos, revistas. Existía una urgencia. ¿Ah? Una urgencia. Sí, pero además no, el tiempo para hacer ese todo ese trabajo, que fue maravilloso, te digo. Bueno, todo eso quedó invisibilizado. Todo eso se agarraron otros los que le llegaron a ocupar el sitial como de la resistencia. Claro. Y nosotros, todos los artistas de esa época, nos dejaron abajo, el Guatón Correa ese y todo esto, ¿El Enrique Correa? Toda esa gente, eso, por favor. Pero esos locos son de la Concertación. Pues. Sí, pues bueno, todos ellos, pues. Si ellos son los que armaron todo el cuento aquí, pues. Entonces, ellos fueron los que invisibilizaron a este exilio, que era el nuestro, ¿ya?, en el interior de Chile. Nosotros vivimos el exilio chileno. Y después vivimos el exilio, ese exilio, en democracia. Claro. Hasta el día de hoy. Un doble exilio. Doble exilio. Hoy día nosotros me junté en la mañana con un grupo de dirigentes del coordinador cultural de la época, que la Comisión de Derechos Humanos de la Fundación de la Memoria nos vino a filmar a nosotros. Porque claro, toda esa historia, si tú supieras lo hermosa que es historia, no se sabe nada, nada. Y ahora recién se está volviendo a reorganizar, a retomar en cuenta todo lo que se hizo. Bueno, y ya hay muchos que han muerto ya, que no están. Bueno, tenemos el caso de, ahí atrás suyo está el Víctor Jara. Bueno, él fue un escritor. Un caso emblemático para nosotros los artistas. Sí, pues desapareció. Asesinado. Tenemos una lista enorme de escritores. Homero Arce, que era el que le escribía a Neruda, el secretario de Neruda, lo mataron. Bueno, una cantidad, te digo. Está también el caso que estuvo acá también la Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas. Sí, pues claro, ese era más jovencito ya en la época. Ese fue el 5 de agosto, claro. Oh, terrible, terrible. Bueno. Eso es lo que te estaba contando, ¿ves? Entonces, ¿qué más me preguntaste? No, estábamos viendo su obra, entonces pasemos ahora al otro libro, que es Huellas de Siglo, que el que tengo acá, del año 86. Este era 86. Este es un recorrido, digamos, de una mujer que transita por la calle. Por la calle. Sí, aquí tengo un poema que... ¿Lo puedes leer? Sí, dice mucho de ese tiempo, es bien por cortito. Ya. Desconocido, un hombre a quien no conocía... Aparece en los diarios de todo el país. Está tirado en la calle. Tiene el cuerpo perforado. Ahora todos lo conocemos. Wow. ¿Qué es ya? Corta. Claro. Yo tenía mucha gracia con la impronta corta y me daba terror la impronta larga. Claro. Escribir largo, porque para escribir largo tenés que mantener... la atención durante mucho tiempo. Pero hay que saber dar un buen remate también. Pero el corto también, el corto es peor, porque el corto lo tenéis que dar rápido. Sí, me gusta eso, ese efecto es bueno. Sí. Y cuesta mucho. Cuesta. Es la síntesis, exactamente. Entonces, dígame nomás. Después nos vamos del 88 con Cuarto Propio a Media Asta. Bueno, ese es un libro, digamos, también un luto. Es el libro del luto. Sí, el luto chileno. ¿La bandera? Sí, a través de la bandera, a través de la pollera de la mujer, a través de lo que le ha pasado a la mujer también, porque también hay una historia aparte que es el cuento de la mujer, que le ha pasado, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, nosotros no tenemos, todavía no nos pagan lo mismo que le pagan a un hombre por el mismo trabajo. Hay una diferencia. Hay una diferencia terrible. Hay una esclavitud larga, larga, larga. Está larga. El tema también de los femicidios. Bueno, la violencia que antes no se sabía, ahora se sabe, claro, al tiro. Claro, hay más forma de saberlo. Antes sí, antes no. Igual. Antes la mataban y nadie sabía. Entonces, o se hacía de forma... se tapaba. Cuatro paredes. No, y se tapaba. Había una, yo diría, complicidad también, probablemente. ¿De la mujer? De la sociedad misma. Ah, claro. En donde no se sabía qué pasaba, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, mire, aquí el libro Milay de... Le quiero agradecer a Max de Mago Editores, que me facilitó el librito. Sí. Yo se lo pedí prestado, pero Mac no te lo va a devolver. Me parece. Dice acá a media asta. Es el poemario que profundiza el tema del cuerpo desde la perspectiva de la mujer y el erotismo. Sí. ¿Por ahí va? Sí, sí. Eso es. Después nos vamos con La Gran Hablada, que usted me contaba que eso es esos son la los tres reunión de los tres anteriores. Sí, porque nadie pasó, que después llegó a los años 90, ajá, y nadie, después tú sabes que todo es echarle polvo encima. Nadie quería saber de del pasado. Escondela. Aquí el pasado, el patrimonio, todo es una mierda. Nadie quería saber nada de eso. Entonces decidí, o alguien me dijo, mira, publica esos tres libros para que te conozcan. Buena idea. Ah, buena idea. Y claro, hicimos una compilación que se llamó La Gran Hablada. Y bueno, y ahí por lo menos unas pocas personas más pudieron leerme, ¿ves? Sí, en otra época. ¿Eso y con qué editorial la sacó? Con Cuarto Propio. Cuarto Propio también, sí. Marisol Vera. Marisol Vera, sí. Maravillosa la Marisol, sí, en ese aspecto. Sí. ¿Vamos a la música? Ya, po. Sí, po. Ahora, ¿qué tiene? ¿Y lo que me pidió usted, po, Carmencita? Sí, po, pero ¿cómo se llama? Ay, qué lindo, Víctor Jara. Estamos hablando de él. Luchín, claro, precioso. Vamos con él. Ya, po. Vamos, Luchín de Víctor Jara. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, también con el caballo. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba entonces Víctor Jara, amigos, con Luchín. Faltó el niñito al principio, po. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Faltó ese verso. Vamos a esperar, la Carmencita nos va a leer, está buscando aquí un texto. Terrible lo que le pasó a Víctor Jara, estábamos comentando. No, fue espantoso, espantoso. Y todavía impune, porque eso es la rabia que más da, po. Los milicos andan fondeados. Voy a leer este poema que se llama Solamente en Manhattan. Por favor. Cuando llegué a la 111 entre Broadway y Amsterdam, quise comerme desesperadamente un pollo frito, como lo recordaba así exactamente 3 décadas en esta misma calle de Amsterdam. Y mi pulso se aceleró. Tenía que ser Kentucky Fried Chicken con crab sauce. ¡Qué delicia! Mi memoria del gusto miserable del pollo frito. Estaba desesperada por una pierna de pollo frito. Un olor a pasado americano se había instalado en mi conciencia de la historia en esa incomparable pieza, la rabadilla del Kentucky Fried Chicken en Nueva York. Me comería el culo más hermoso en Manhattan, pero no era Manhattan, sino esas tibias y enrojecidas tardes de cine y aroma de un pasado reciente. Mientras caminaba en las elocuentes calles de Manhattan, miraba esta urbe que reconoce sus alturas en los rasguños del concreto, alevosamente su cielo, su único cielo, frescos modernos disputándose la belleza con lo fresco de las catedrales europeas, Miguel Ángel, artesano invisible de estos cuadros modernos del cielo de Manhattan, alevosos y filudos finales, echando humo industrial, profanos arquitectos, imaginando sus modernas madrigueras. He ahí la imagen, Magritte, el romántico de la noche, azul cielo euro, ciclo moderno, cielo moderno y de reojo, el sol en tibia y desplaza sus rayos llenando sus cubículos por entremedio de la hazaña del vidrio que reparte generosamente su luz. Pavorosa visión del paisaje nunca verde de la metrópolis del mundo. Manhattan 2000. Muy bien, linda. Ahí está lo que estábamos hablando, la conexión que estábamos conversando hace sí, un rato. Sí, claro, hay una conexión urbana. Pues. Claro, y no, y de, también de la, el estar allá y recordar los aromas. Siempre, siempre. Tú estás, claro, estar allá y no estar allá, en el fondo. Claro. ¿Ah? Y no estar, ¿por qué? Por el gusto. Claro. Porque tienes algún gusto que te recuerda. Pero también me ocurre también lo contrario, ¿eh? Yo recordaba también... ¿Cómo me había comido en un lugar? Es horrible el Kentucky Fried Chicken. ¿El pollo es un, como de plástico? Es un pollo barato, ¿me entendí? Horroroso. Y recordar ese pollo barato, ¿cachai? Que claro. Nos comíamos allá en la urbe, ¿no? Entonces también era una cosa de imágenes más claro. Bien, de ir y volver, ¿no? El pasado siempre se te representa así. Claro que en sí el, puede. En el que tú vas y vuelves sí, siempre. Sí. ¿Ah? Ay, o que, como o que, una especie de yo-yo. O una pausa. Te queda algo suspendido en ese pasado, ¿no? Algo quedó sin realización o una ausencia, claro, ¿te fijas? Sí, pues. Sí, pues. Oiga, Carmencita, ¿por qué Milay? Bueno, Milay es un pueblito ¿ya? Que un pueblito de Vietcong. En esa época estaba Vietnam. Y este pueblito de Vietcong fue arrasado por los gringos. Lo masacraron. Porque querían buscar guerrilleros y encontraron mujeres, niños y ancianos. Los mataron a todos. ¡Uy, qué terrible! Y ¿Es en la época de Ho Chi Minh? Es en la época de Ho Chi Minh. Y este pueblo, este pueblito, fue emblemático. Porque gracias a la conciencia que se despertó, más allá del grupo contracultural, más allá de todo lo que hacía el grupo contracultural, se despertó una conciencia en todos los pueblos norteamericanos al mirar sus cementerios blancos, porque eran muchachos de 18, 19 años que se iban a la guerra, claro. No volvían jamás, volvían en bolsas negras. Entonces, esa imagen, ¿me entiendes tú?, fue producto de la conciencia que tuvieron y después lo taparon, esto los gringos lo taparon, quedó tapado, nunca más se supo. Entonces yo a mi libro le puse Milay. En recuerdo de eso, que nadie sabe, por eso Milay. Claro, que nadie sabe. Ah, buena la pregunta entonces. ¿Yo? No, yo la pregunta que le hice, buena. Porque no, muy buena, claro. No, claro. Y además que te llama la atención, ¿por qué habrá puesto Milay? Claro. Porque es una forma para mí de recordar. Lo llevaba así como a mi amor, my love, por ahí. No, nada que ver. Ah, nada, perdido. No, esto es Milay. Carmencita, nos vamos a Sayal de Piel, el 93. Uf, ya. Otro texto. ¿Más o menos de qué hablaba ahí? Ahí hablaba del lenguaje. El lenguaje. Ahí hablaba de la incomunicación. Ya. ¿Ah? A ver, a tanto el parloteo en la televisión, tanta la tontera. Tanto bla, bla. Tanto bla, bla, tanta tontera. Los políticos, por más decir. Tanto vacío. ¿Ah? Que yo trabajé el lenguaje, pero así, la piel, ¿ah? La piel y la lengua. Ese fue todo el libro. ¿Ah? Muy bien. Después, el 2002, naciste pintada. Ese fue un libro... Hay una patín por ahí. Sí, ese fue un libro grande, grande, grande, 400 páginas. Sí. Ese es un libro... Y un clásico también, po. Sí, es un libro que yo me gané una beca importante norteamericana también. La Guggenheim. La Guggenheim con ese libro. Fue increíble realmente, ¿no? Yo no pensé nunca que me iba a ganar algo así. ¿Se demoró mucho en trabajarlo, Carmencita, ese? Porque es grande. Yo diría que como unos 10 años, 8 años. No, es un libro que tiene muchas aristas. Es harto tiempo. No, si uno se demora en los libros. Y está bien, porque si se demora y te queda bien, yo con este libro estoy feliz. A mí no me importa que me digan cualquier cosa, porque yo sé que este libro está bien hecho. Está bueno, claro. Está bien escrito. Sí, pues. Además que aquí hablo de las de la idea de hacerse un diseño de muerte, de la idea que nadie tiene que decirte a ti cómo quieres tú morir. Cuando tú mueres, tú quieres morir de tal manera. Y sobre todo con la cosa del cáncer o de las enfermedades. ¿Cómo tú armas un diseño de muerte? Entonces aquí hay un homenaje que yo le rindo a Pedro Lemebel. Pero usted le ayunta a él, se juntaron mucho. Claro, ¿el Jaquemate? Jaquemate, varios locales, po. El Insomnio. El Insomnio. El Jaquemate, el Castillo Francés que estaba al lado. No, si teníamos de bares por ahí. Harta pica. Harta pica, ¿ya? Yo la última vez que después, vi al Perito... Después el 777. El 7, ahí en una picota ahora. Claro, oiga, yo al Perito la última vez que lo vi saliendo de las cocinerías del Matadero Franklin. Imagínate, claro, él le cantaba ahí. Bueno, y este libro hace esto, ¿no? Claro. Recuerda esto de que esta gente, digamos, cuando tú estás enferma de cáncer, te dan drogas. Claro. Te dan droga y después... Una invasión al cuerpo. Una invasión, pero además cuestionan también las drogas después. Es decir, ¿con qué ropa, entendís tú, si te están dando morfina todo el tiempo para que tú no sepas dónde está? Después te cuestionan a la gente que consume sus drogas para sentirse bien, claro, como la marihuana, por ejemplo. Claro, que son drogas santas. No son drogas maléficas. No son químicas. Son santas, son de la mata. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso. Me dieron ganas de fumarme un piro. ¿Tenís papel, Pedro? Ya, después del 2006, Mama Marx. Mama Marx, ya. También ahí hay una... Viste que aquí hay una referencia también a... Ahí también es un hay libro... Hay una conexión, dice. Hay una conexión porque ahí también esos títulos a mí me encantan porque la gente no sabe qué digo. Claro. Y yo digo, bueno, pero esto es una forma de... cultura, digamos. Yo quiero, si no sabe, ahí hay una historia. Y Mama Marx, me encantó recordar a Marx de esa manera juguetona, porque Mama Marx también era una película de los Groucho Marx, de los hermanos Marx, ¿me entiendes? Claro. Había una referencia entre los hermanos Marx y Carlos Marx, Carlitos Marx, que para nosotros es fundamental. Pero claro, acá más encima, o fundamental, Perito Marx acá en la CGT, ¿o no? La comenzando. Mejor Durruti. ¿Ve? Después, el 2008, Shit, son las ventajas de la escritura. Claro, esa es una antología. Una antología Shit, que está también lo anterior. Ahí agarran un verso para hacer esa onomatopeya, ¿no? Esa es una edición que sacó, fue por su premio Emi de premio poesía iberoamericano, claro, Pablo Neruda, sí, que se lo ganó usted el año 2008. Sí, que hablaron tanto en contra, que me odiaron. ¿Por qué quién hablaba en contra? La gente mala. Ah, pero es que aquí usted sabe que los chilenos son chaqueteros. Sí, ¿Para qué se anda preocupando? No, estaban indignados. ¿Picao? Pero bueno, picados. Pero bueno... ¿Qué fue para usted ese premio, Carmencita? A ver, el premio, yo diría que fue... Fue para sacarme un poco del anonimato, yo diría. Eso sería, fue un poco ese premio para mí. Ese premio que yo siempre estuve más bajo perfil, ya. Este premio me puso un poquito más de arriba, relieve. Más arriba. Aunque igual intentan bajarme el perfil, pero igual, ¿me entendiste tú? Sí, claro. Bueno. Pero a uno ya no le preocupa eso. No, después hay que dejar que la cosa pase. No, si uno te hace sus cosas nomás. Sí. La Casa de la Poesía, el 2008. La Casa de la Poesía es un extracto, maravilloso ese texto, que es un extracto de la casa de Naciste Pintada. Es la parte parte poética. Claro. Es la parte poética que yo le puse La Casa de la Poesía, muy que bien. Es precioso. Después estábamos el libro que estábamos conversando, que tuve el honor de estar en el lanzamiento ahí en el GAM, Maravillas Pulgares. Sí, pues es un libro. Libros de mentira. Sí, es un libro a mi madre. Es un libro que me recuerda, digamos, la muerte de mi madre. ¿Hizo una performance usted cortándose el pelo? Sí, yo hice un video. ¿Un video? Hice un video porque se me cayó todo el pelo. Claro. Con el cáncer. Con el cáncer. Se me cayó un día en la mañana, me levanto. Y usted, aparte que hay que decirle a nuestros auditores que usted es una melena frondosa. Claro, tremenda cabellera, ¿no? Y salgo y parezco africana yo con el pelo. Y salgo y se me empieza a caer. Y fíjate que se me vino al tiro. Yo le dije a mi pareja, le dije, mira. A un Carlos. Claro, dijo, fílmame esto, le dije yo. Ah, y me puse a hablar de todos los peinados que yo me había hecho con esta melena. Y eso quedó como un videoarte. Y después máquina... Y después la máquina pelándome, porque no me quedaban manchones por aquí, manchones por allá, y empecé a pelarme así yo misma. De acuerdo, ese trabajo. Sí. Y ese video es un video bioarte, le llaman, ¿eh? Porque tiene que ver con el cuerpo, bio. Después, después, el 2012, Mago, venid a verme ahora. Esa fue una antología que hizo Mago. También. Claro. Oye, ¿usted regaló en el Mago? Bueno, ahora último recalé en él porque me ha tratado tan bien, po. Ya, ¿cómo te vas a querer? Si a ti te quieren, tú vas feliz, po. Claro que sí, pues. Claro. Y después el 2015, Este mi life. ¿Le duele un poquito la garganta para que le lea algo más? Ya. Ahí, póngale. La esperamos con toda la calma. No, ya. Este... Porque la hora se nos va volando. Sí, yo sé. Al tiro. ¿Ah? Al tiro yo me voy con uno. Vaya. Una noche a Laura, Leli, Cupido, Jorge Narváez, Magdalena. Una noche me invitaron a ver unas transparencias de las últimas manifestaciones en la calle norteamericana. Observaba que las imágenes eran de mujeres del movimiento, con pancartas en las últimas manifestaciones. Allí va Laura, la gringa Esther, y Rachel, y en fin, decidí regresar a Chile. Y pasó el tiempo, y votamos al tirano, pero tampoco nos vimos en imágenes, ni en manifestaciones, ni en parte alguna. Y los que vivieron el exilio interno quedaron desterrados para siempre, salvo para mostrarlos en septiembre, donde se veía de tanto en tanto algún muchacho, alguna mujer en la que podíamos reflejarnos. 1979, Manhattan, New York. Muy bien. Oiga, Carmencita, una última pregunta. Usted hizo un congreso, en el Congreso Nacional presentó un documental, Delito y Tradición. Sí, pues. Discurso de la mujer en política y arte. Sí. ¿Qué se trató de eso? Eso fue, mira, recopilar. ¿Estaban ahí? Estábamos investigando sobre los textos que habían escrito mujeres importantes, como la Elsa Poblete, como la, qué sé yo, Sola Sierra, como la María de la Cruz, como la, cuando la destituyeron del Senado también, por el hijo también, ¿eh? Por la, como la, ¿cómo se llama? Varias mujeres realmente que sufrieron el castigo de alguna manera. ¿Ah? Como la Inés Echeverría, que le mataron a su hija y que ella va a pedir al juez que por favor castiguen al culpable, etcétera. Bueno, todos esos textos, la Gabriela Mistral, todos esos textos los representamos en distintas versiones, en un gran y magnífico acto, en el Congreso. Ese fue el Fondar que me he ganado mi vida. Me gané una sola vez un Fondar, ese fue. Mire. Y después me gané un fondo de creación y nada más. Nada. En la vida no me he ganado nada más en esas cosas que hay. Ahí están todos los amigos nuestros, los poetas y los escritores, echando para afuera a todos para cagárselos nomás. Oye, Carmencita, ¿ese registro está por ahí para verlo? Sí, yo lo tengo. Lo que pasa es que yo, y eso es lo que quiero dedicarme ahora. Súbalo a YouTube. De recopilar todo, para tener los materiales, porque tengo mucho material visual. Tengo N material visual. Y no lo tengo que hacer ahora. Es mi trabajo. Ahí va a estar ocupadita. Presente y futuro, sí. Último. Antes de parar la pata. Los coludidos y todo eso. Los coludidos. Oh, no me hables nada. Todos estos coludidos. Sinvergüenzas, ladrones. La mayoría de la ladrones. Derecha son lo mismo. Ladrones, carepalo. No, achó lo que nos están haciendo. ¿Cómo ve la patria ahora? Vamos mal, parece. No sé, yo la veo complicada. Yo veo que hay un problema grave Yo veo que todavía hay que ver de qué manera vamos a continuar adelante, pero yo veo que han cometido muchos errores. Sí, pues mucho. Profundo. Hay una sociedad profundos errores. Violenta. Pero sobre todo que en este tiempo toda la gente que tiene trabajo, que tiene más o menos 40, 50 años, la están echando para afuera a la calle. Y esa gente después le va a costar, ese es un sector que se va a empobrecer mucho. Esa gente le va a costar mucho volver a retomar claro algún sí, trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque de nuevo el sistema, el modelo este, te va a permitir contratar solamente gente joven, rápida, qué sé yo, y que les pagan menos, ¿entiendes? Claro, la hora más barata. Y así se va alimentando el sistema para el 1% rico de este país. Es el 1%. Poquito, como 7 familias. ¿Te das cuenta? El 1% nos tiene a nosotros a todos todo hasta acogotado. El cuello, acogotado. Terrible. Carmencita. Pulpero. Pulpero, son... no, ¿para qué vamos a hablar más? Oiga, Carmencita, muchas gracias por haber aceptado. Yo, pues mire usted... Hace mucho calor. Marcelo Arce, yo lo quiero mucho a usted. Ah, yo también a usted. Usted es muy, muy interesante, caballero, joven, muchacho, ¿no? Y poeta. Así que muchas gracias a usted, gracias a usted por aceptar la invitación. Por invitarme, ¿no? Yo feliz he estado aquí hablando tranquilamente. Sí, se nos va volando la hora, pero nos queda la última canción. Ya, pues, Macanúa. Y con esa nos despedimos. Ajá. Así que la DJ Carmen va a presentarla. Deje buscarla. ¿Nos vamos con la viola? Que, ay, me encanta esta canción. Qué pena siente el alma. ¿Por qué la pidió? Porque es una canción sentimental tan hermosa que te hace sentir todo lo que has vivido. Escuchémosla, pues yo aprovecho de despedirme a mis auditores y auditoras y le mando un abrazo y nos vemos el próximo, nos oímos el próximo viernes de 19:30 a 20:30 horas. Ah, perdón, el domingo se repite este programa. Ah, lo voy a escuchar. A las 14:30. Ya, Macanúa. Ingresa a www.lavozdelostrabajadores.cl y va a volver a escucharse, puede hacerlo con don Carlos allá en la casa y con un vinito. Exactamente. A la hora del almuerzo. Ah, ya, pues, amigo. Muchas entonces gracias. Los dejo. Chao. Chao. Thank you.